falta que lo digas. No hace falta que me expliques. Cuando lloras o te ríes, no hace falta decir que me quiero. Que te insista, no hace falta que te llore, si nos veremos arriba, no hace falta. Que soñemos que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor. Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario en la escena.